Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. 8:03 ha despertado. ¿Dónde estamos? En una ruta alternativa, seguro. Obviamente. Solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, hoy martes 6 de marzo, estamos acá en Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. Fresca la mañana. Fresca, y nos internalizamos, estamos internacionales. Sí. ¿Dónde está esta chica española que llegó? No sé. Es tímida, así que se deja ver. Es como una especie de gallina también. Digo, tiene una vocecita medio estridente. Pero puede ser por el momento de la mañana. Y claro, es la emoción, sí, también. Más adelante seguro va a aparecer más clara. Necesita un poquito de ayornamiento. Sí. Acá estamos, sí, empezando esta ruta alternativa, este segundo día, ¿eh? Sí. Hoy sí, mucho más tranqui por ahí, creo, no sé, digo. Sí, estamos así, con, no sé. Mate por ahí, agua, sí, por acá, ¿qué más queremos? Sí, incómodos, sí, sí. En este estudio acá de La Colectiva, así que, ¿no? Con nos mucho cariño recibido también, sí, ¿no? De compañeras y compañeros que estuvieron, uh-huh, haciendo llegar sus saludos. Eso sí. Justamente quería, porque agradecer la escucha de todos los compañeros y las compañeras de la radio, uh-huh, que nos estuvieron siguiendo allí minuto a minuto ayer, y bueno, eso es un estímulo permanente. También desde otros lugares, no solo... Sí, algo dijimos ayer como un muestreo, sí, un saludo, sí, final, pero esto, desde mi punto de vista, quedó... para la mañana de hoy. Uh-huh. También queríamos agradecer a algunas personas que intentaron escucharnos y nos mandaron simplemente una puteada porque no pudieron escucharlo. Pero no a nosotros, sino a la maldita tecnología que no les permitió en ese momento acceder. Y tenemos un primer pedido. No sé si este es el momento para decirlo, pero arrancamos el programa con este pedido. Me parece bien. Desde Córdoba, sí, ¿no? Bueno, el pedido, bueno, hacelo. Igual que nos Córdoba. Pidan cualquier cosa. Si nos piden, después cosa, vemos en qué momento lo ponemos. Sí, por supuesto, ¿no? Que vamos a poner, no, más bien. Seguramente antes de octubre tendremos ese momento. Bueno, después vamos con el hagamos pedido. Hagamos una lista de espera. Vamos después con el pedido. Igual las los que quieran pedir, a las que quieran pedir, pueden comunicarse al 15 49 47 98 96, uh-huh, o a través de la página web www.lacolectiva.org.ar, por el Facebook La Colectiva, uh-huh, tenemos un Twitter @lacolectivafm, y bueno, igualmente ya les dijimos, no pidan cualquier cosa. No, o sea, pueden pedir algo, pueden pedir un tema, no sé qué, vamos a resolverlo en tribunal. Sí. Es un colectivo. Es un colectivo. Acá las cosas siempre se deciden por asamblea, usted lo sabe. Sí. Y los oyentes también. Así que bueno, digo, antes de septiembre seguramente resolveremos. Sí, con tiempo. Lo otro, bueno, ¿quiénes hacemos concretamente este programa? Pablo Brambilla, que está allí ya en Escobar, haciendo el aguante desde hace muchas horas. Cecilia Nota, que está aquí presente, Nicolás Piva, en distintas funciones, porque no es solamente operación técnica. Hoy no está, pero está seguramente Carolina Legán. Iba a estar escuchando en Viaje a Quilmes. Sí, en Viaje exactamente, Quilmes, exactamente. Bueno, Rosana Rochi, Graciela Gurbis y, déjeme decir esto de esta manera, ¿y quién les habla? Daniel Giovannini. Me encanta. Toda la vida para poder decir quién les habla. Ojo, que eso hubo alguien que dijo, no vengan a decir eso. Claro, por eso, por eso. Alguien hizo críticas sobre eso. Algunos de nuestros oyentes del día de ayer dijo, no, ¿cómo? ¿Y quién les habla? Claro, claro. Bueno, es una cuestión de tiempos. Bien. Y además, una cosa que me parece interesante, por ejemplo, de hecho, en el día de hoy va a haber un aporte de un compañero que no está físicamente durante el programa, pero eso también es importante aclarar, sí, que claro, toda la radio, todos los compañeros y compañeras de la colectiva aportan, ¿no? Como mobileros, con ideas, con sugerencias. Ideas. Y realmente es un programa colectivo en la colectiva. O sea, así para es. Difundir, por ejemplo, también el programa y tener stickers, ir por el barrio. También. Otro compañero ha aportado ya stickers, sí, ha comprado. Sí, sí. Así que acá somos muchos, ¿no? Sí, sí. Como lo dijimos ayer, los que estamos hoy acá, los que estamos todos los días, pero la colectiva es bastante grande y todos aportamos. Sí, seguro. Bueno. Vamos a ir a un tema que de Los Piojos, Motumbo. Elegido por Nico Piva. Rompo por tiempo a los hombres. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11 4947 9846. Nos encontramos en Twitter, arroba La Colectiva FM, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Si todavía no saliste a la calle, hay que llevar un saquito, ¿no? Porque está fresquito, 13 grados 9. Quizá terminó el verano. ¿No terminó? Ah, no es 21. Esto es casi como pasó en enero, en febrero. Sí. Algunos días dijeron frescos, otros van a subir. Acá justo estaba mirando un poco el clima. Sí. Todavía no terminó el verano. Bueno, no, listo. No terminó el verano. Sí. 26 grados hoy. 26 grados. Bueno, y estábamos viendo a ver qué tenemos hoy en este programa. ¿Qué tenemos hoy en este programa? ¿Qué tenemos hoy en este programa? Empezamos con economía, el tema de economía que Ajá. por ahí nosotros lo vamos a seguir de distintos lugares, con distintos columnistas o distintos entrevistados, en fin. Van a ver una amplitud en cuanto a economía. Hoy empezaremos con una parte de la economía en que vivimos en este país, en este mundo, no sé, en principio en este país, pero sí, seguramente la economía se va a extender. Así que vamos a... con el doctor Francisco Cantamuro. Además es interesante porque algo que en lo que estamos completamente involucrados y que forma parte de nuestra vida desde antes de nacer, podríamos decir, es casi que no se puede entender cuando alguien te lo explica, ¿no? Creo que la economía, como el derecho, lo explican de forma muy complicada para que no entendamos lo que nos están haciendo. Claro, así que hermosa tarea. Eso sí, me parece muy interesante. Sí, porque después se simplifica cuando uno va a comprar algo. Claro, ¿no? Ahí es donde uno lo comprende de una. Uh-huh. Ya está. Seguimos con el tema del aborto. Sí. ¿No? Hoy es la presentación del proyecto de ley, así que vamos a irnos a la otra orilla a hablar sobre el tema, sobre cómo fue ese recorrido que se hizo en este caso en Uruguay con respecto a esta despenalización del aborto. Esa va a ser otra parte de nuestras entrevistas con Liliana Francisca. ¿Despenalización? Dejo ahí la... Muy bien, me gusta. Sí, tenés razón. Lo conversaremos con ella. Con ella, exactamente. Vamos a ir al tema de cárceles también en otra de nuestras entrevistas. Y bueno, ¿qué vamos a hablar sobre cárceles caso? Exactamente, vamos a abordar la cuestión carcelaria el punitivismo exagerado, sí. ¿No? Al punto de que está aceptado por el Estado en este momento que funcionarios policiales te disparen por la espalda. Uh-huh. Digo, me parece que es por ahí más bien que uh-huh. Vamos a plantear la cosa. Por ahí, a decir a Aroqui, que es especialista en cárceles, con quien vamos a hablar, con esta doctora, la socióloga, lo rumbea para el lado. Es algo así como que está, hay vía libre para la pena de muerte, ¿no? Claro, por eso es para el punitivismo personas, llevado al extremo. Sí. Es nuestra opinión, por lo menos, claro, ¿no? Digo, sí, claro. Sí. Nuestro clipping del día, nuestro seguimiento de medios, y así se denomina esto, pero bueno, a veces nos confunde, pero decimos, son esas palabras que nos estamos poniendo, y bueno, por supuesto va a estar, lo vamos a seguir, lo vamos a esperar. Tenemos otras secciones que hoy vamos a comenzar. Vamos a empezar con lecturas incómodas que las anunciamos en el momento. Veremos de qué ya me empiezo a revolver en la silla. Sí. No es fácil. Así que, bueno, tenemos breves. Hay muchas de muchos lugares y con varias ampliaciones luego a lo largo del tiempo. Tiempo, tránsito, de todo. Hasta donde podamos llegar. Queremos. Yo quiero arrancar diciéndoles que los felicito, que estoy seguro que van a venir a inyectar nuevos bríos y nuevas ganas. Estoy seguro que van a agregarle valor al debate, a la democracia argentina. Gracias y a seguir trabajando juntos. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Señor presidente, muchas gracias por venir dos veces. Ayer nos olvidamos de agradecerle, disculpe, ¿eh? Agradecidos. Sí, sí, sí. Ya conmovedor. Está, no venga más, ya es suficiente. Extradición de Facundo Jones Walla. En el día de ayer, en Bariloche, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería reprimieron con gases y balas de goma a los manifestantes, luego de conocerse la decisión del juez Gustavo Villanueva de extraditar a Chile al lonco Jones Walla. Son 18 los detenidos, entre ellos una mujer embarazada y un menor de edad. Paro Nacional Docente. Ayer más de 60.000 docentes de todo el país realizaron una masiva movilización al Ministerio de Educación de la Nación. Marcharon en reclamo de la paritaria nacional docente. Según los gremios, el paro en su primer día tuvo un acatamiento del 85%. La medida de fuerza continúa en el día de hoy, así como diversas movilizaciones provinciales. Contra el cierre de las escuelas del Delta. Maestros, alumnos y familiares de las dos escuelas del Delta cerradas por la gobernadora Vidal realizaron el domingo una travesía en kayak para repudiar esta decisión. La protesta incluyó una marcha a pie desde la estación fluvial hasta el Consejo Deliberante de Tigre. La medida fue tomada luego de que provincia diera marcha atrás con el cierre de 6 establecimientos del Delta, pero dejara fuera de esa disposición a las dos escuelas ubicadas sobre el arroyo Caracoles. Fallo a favor de la comunidad diaguita. La justicia apartó al magistrado Mario Leiva Jaro, quien sobreseyera a los hostigadores de dicha comunidad. El hostigamiento derivó en el asesinato del cacique Javier Chocobar el 12 de octubre de 2008 a manos del empresario Darío Amin y de dos ex policías. Jujuy. Malestar ante el anuncio de cierre del hospital de Maimará. En el marco del debate generado por el gobernador de Jujuy sobre cobrar la atención en hospitales a extranjeros, se conoció el probable cierre del hospital de Maimará. Asimismo, se habla de un posible cierre del centro de atención médica en La Mendieta. Discriminación en Mendoza. El gobierno de Mendoza le negó a algunos representantes de la comunidad boliviana que participaran en los festejos oficiales de la fiesta de la vendimia con todos sus integrantes. Esto lo denunció el diputado provincial del FIT, Lautaro Jiménez, a través de su cuenta de Twitter. No sobran chicos, faltan escuelas. En la ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy, se autoconvocan las familias sin vacante para pedir a la Comisión de Educación de la Legislatura porteña apertura de escuelas y vacantes para todos. La cita es a las 14 horas en Perú 160. Desde la implementación del sistema online en el año 2014, miles de chicos se quedan sin vacantes. En este año son 12.000. Aborto. Se presenta hoy por séptima vez el proyecto de ley elaborado por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Tiene ya el apoyo de 71 diputados de diferentes partidos, el número más alto de firmantes desde que se presentara por primera vez en 2008. Esto es la mayoría de la Argentina. Los que no convocan a ninguna marcha, los que no salimos en los noticieros ni en las tapas de los diarios. Lo que querés esquivar, donde querés llegar. Tránsito. El tránsito en Buenos Aires. Bueno, como escuchábamos recién en las noticias breves, se va a presentar hoy el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Y a partir de las 10:30 horas va a estar cortada Rivadavia entre Callao y Riobamba, porque, bueno, las manifestantes y los manifestantes que quieran ir a apoyar esta presentación a diputados pueden hacerlo. Así que convocamos a todas y todos los que quieran apoyar esta presentación. Después, no tenemos hoy movilización docente, pero podemos decir que en Sarmiento, entre Larrea y Uriburu, hay un corte total por obras. Ajá. Se eliminará el giro a la izquierda de Avenida San Martín, dirección Avenida Antártida Argentina, hacia Gustavo Martínez Subiría, y la alternativa será Gilardo Gilardi. Si se llamaba Gilardi, ¿por qué le pusieron Gilardo? Bueno, ¿no? Vio. Bueno, esto es algo que es como... Mi mamá iba en una época a una escuela que se llamaba Delfín Gallo, en el barrio de Devoto. Te llamas Gallo de apellido. Hay necesidad que te pongan Delfín. Claro, bueno. No me tiente. Le voy con otros recuerdos. Usted es uruguayo. Claro, por eso. Aquel de apellido Leche, sí. Y los padres le pusieron Tomás. No. Sí, bueno. Sí, ese tal cual. Nos seguimos con el tránsito porque me parece que es un poco más fácil. Derrapamos. Avenida San Martín, entre Avenida Antártida Argentina y Madero, hacia el puerto, se habilitará un contracarril en dirección a Madero para todos los vehículos que circulen por Comodoro Pi al sur. Desde el norte, por Antártida Argentina, deberán tomar los carriles habituales hacia el sur. Y en el barrio de, calculo yo que esto es Floresta, Liniers, no me llego a ubicar bien, pero es Carué, entre Avenida Rivadavia y Ramón Falcón, corte total por obras. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Eran 10 tipos que se pasaban diciendo: ¿qué se puede decir del tiempo? Qué tiempo loco, mira el calor que está haciendo. El tiempo que nos lleva a hablar del clima. El clima en la ciudad de Buenos Aires. De protestar siempre mirando para arriba. Eran dos tipos que siempre hablaban del tiempo. Hablaban el tiempo. El tiempo. Vos planteaste hace unos días, perdón, el programa cero, que el clima no era lo mismo que no el era tiempo. No era lo mismo que el tiempo. ¿Cómo? Bueno, a ver, definamos. Definamos. Sí, para mí el tiempo tiene que ver con todo lo que vos haces, cómo lo haces, cómo se te va, y el tiempo te va llevando a ciertas cosas. El clima te puede agobiar, te puede poner, viste, con ganas de decir, hoy salgo, viste, como decís, está fresquito, hoy salgo tempranito, puedo hacer, si hace mucho frío, no, tengo ganas de quedarme. Cambio el tiempo te corre. El tiempo es el que te hace correr o te hace decir, tengo tiempo. Igual, viste, no es lo mismo. Es relativo también, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo creo que es una percepción. No. No, no sé por qué le dicen el tiempo, si hablan del clima. Bueno, nos vamos a pelear acá en este momento. Eso no. Es lo que no entiendo. ¿Por qué tenemos que...? No quisiera ser testigo. ¿Pero por qué vamos a hablar del tiempo si hablamos del clima? Temperatura, humedad. Es el clima, ¿cómo está el clima? Es verdad. Y para eso coincido, está el cambio todo. Climático y todo, sí. Lo demás que se está hablando, todo. Y ese problema que tenemos con el clima es lo que hemos perjudicado al mismo clima, ¿no? Al mismo, sí, planeta. Entonces hoy hablamos de cambio climático y hablamos de una cantidad de cosas que tendrían que no pasarnos. Cuando vos antes decías, estamos llegando al otoño, sí, tendríamos que sentir que estamos que llegando, estamos al, llegando otoño. Al otoño. No, esto pasa. Es una mera muestra de esta mañanita. Después vas a ver que no es así. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del clima y no del tiempo. Están haciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires 13 grados 9, por la mañana soleada. Parece que la tarde-noche vamos a ir a una máxima de 26. Una locura. Una amplitud, sí, exagerada. Pero bueno, me quedé un poco confundida. Igualmente yo lo que decía, que el tiempo sí me parece una percepción, porque cuando haces algo que te gusta, pasa más rápido. Y cuando haces algo que no te gusta, el tiempo pasa más lento. Sí. ¿Viste, sí, que la mañana es más corta que la tarde? Sí. Y si encima llueve. Depende de la hora que te levantes. Claro. La mañana vos podés decir que empieza temprano. Eran 20.000 que decían de la humedad lo que los demás ya sabían. Ruta alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien, Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Este 8 de marzo paramos el mundo porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Este 8 de marzo, este 8 de marzo, paramos todo. Por las que están, por las que no están, por las que peligran. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Yo paro. Yo paro. Yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. Yo paro. Este 8 de marzo, yo paro. ¡Hija de la ira! La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Momento de columna en Ruta Alternativa. Son las 8:31 en la Ciudad de Buenos Aires. Repetimos las vías de comunicación a través del 15 49 47 98 96 por la página web www.lacolectiva.org.ar. También tenemos un Facebook, La Colectiva, y a través de Twitter, arroba La Colectiva FM. Vamos, estamos en una comunicación con Francisco Cantamuto. Sí, efectivamente. Allí está Francisco Cantamuto, investigador IDAES CONICET e integrante de la Sociedad Económica Crítica. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿qué tal? Buenos Daniel, días. ¿Qué buen tal? Día. Gracias. Estamos también con Roxana acá. Bien. Ah, perdón. Buenos días, Roxana. Buenos días, Francisco. Bueno, che, gracias por atendernos, Francisco. Estamos con estas cosas, ¿no? Estamos en medio de paritarias y allí se discuten entre otras cosas, ¿no? Uno imagina esto que han dado en llamar, no sé si siempre se llamó así, cláusula gatillo, que por lo que entendemos es una cláusula que garantiza que el salario equipare a la inflación. Y nos preguntábamos, ¿no? Esto, ¿es suficiente para garantizar el poder adquisitivo de un salario? Bueno, primero, antes de arrancar, felicitaciones por este nuevo ciclo que inician por las mañanas. Muchas gracias. Y el proyecto, digo, que no pase inadvertido. Gracias. Respecto de la consulta, sí, no es algo que con ese nombre existiera siempre, pero sí es algo común en economías con inflación relativamente elevada, poner disposiciones que permitan actualizar retrospectivamente. ¿Qué me refiero? A tratar de compensar la inflación que pasó. Entonces, adelantando ya la respuesta, lo que hace una cláusula de este tipo es tratar de compensar la inflación que pasó. Pero en ese sentido, en el tiempo durante el cual la inflación fue mayor que el aumento de salarios, eso es dinero que se perdió. E incluso cuando te dan el aumento equivalente que faltaba, con el tiempo transcurrido, ya no puede comprar lo mismo que podía comprar antes. Es decir, es una forma defensiva ante la inflación. Ahora que tenemos una inflación que está siempre en los dos dígitos en los últimos dos años, se nota, pero no llega a impactar tanto como si pasáramos a una hiperinflación con tres dígitos, digamos. Claro. Esto ha ocurrido en la Argentina, ha ocurrido en la región, entonces ahí sabemos que si te logran equiparar el ingreso hacia atrás con la inflación ya transcurrida, y bueno, capaz que en el medio no pudiste ir a comprar la mitad de las cosas que compraban en el supermercado. Seguro, sí. Vos te referías seguramente a algunos momentos entre 1989 y 1990, que algunos de nosotros, seguramente, no vos, pero algunos otros recordará, ¿no? Lo que se vivió en esa época con un 600% de inflación mensual. De lo que vos mencionaste ahora, vos decías dinero que se perdió. Y uno entiende que si nosotros lo perdemos, alguien lo encuentra. Sí, efectivamente. La inflación, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, es ante todo un fenómeno redistributivo. Porque a veces quedamos con la idea de que todo aumenta y nos aumenta a todos y todos necesitamos compensar los salarios para compensar lo que aumentó. Pero esa es una idea que no es cierta. Digamos, todos los precios, incluyendo el salario, poniéndolo como el precio de la fuerza de trabajo, de la capacidad nuestra de laburar, se mueven a distintas velocidades y es posible que todos estén aumentando, pero no todos aumentan a la misma velocidad. Uh-huh. Seguramente en la audiencia habrá quien recuerde cuánto salía la cerveza o la leche a fines de los 90 en la convertibilidad y la cuenta no le dará con el salario. Claro. Digo, por usar un ejemplo fácil de supermercado, que cualquiera de nosotros y nosotras que vamos a hacer las compras sabemos cómo se movió. Claro. Entonces, no es la misma la velocidad a la que les crece. Por empezar, digo, para hacerlo fácil, una empresa que maneja el conjunto del mercado mueve su precio según le parezca mejor, mientras que nosotros, los laburantes y las laburantes, tenemos que, por ejemplo, si estamos con la fortuna de estar en blanco, uh-huh, tenemos un sindicato que con un poco de suerte negocia en nuestro favor, pero tiene que ir a una paritaria una vez al año. Claro, y son muchas condiciones, uh-huh, ¿eh? Tenemos que estar en blanco, lo cual ya representa solamente a un tercio de los laburantes, uh-huh, tenemos que tener un sindicato y que además ese sindicato pelee por nosotros, son todas muchas condiciones, y aún así la paritaria es una vez al año, mientras que la empresa pudo mover los precios durante cada día, cada hora, si querés, año. Claro, y aparte esas paritarias, según para quién, no, ni siquiera vos decís una vez al año, pero algunas son a mediados de año, en algunos casos, no es pieza... A mediados de año, y volviendo hacia atrás con la pregunta de la cláusula gatillo, en muchos casos se promovió la idea de que esto era algo automático y en realidad era algo más parecido a lo que están hablando de cláusula embarazo, lo cual me parece una mala analogía. Ah. Pero estaban diciendo, bueno, negociemos un valor y a los 9 meses vemos qué pasó y en todo caso volvemos a negociar. No me digas, que no puede ser. No, la analogía realmente... Sí, es lamentable, pero es como la prensa, digamos, económica del establishment la está llamando. Uh-huh. Pero incluso el año pasado, que muchos se firmaron con esta cláusula, no es cierto que fue automática. Lo que significaba era que se volvía a negociar. Claro. Y en esa nueva negociación, en muchos casos, no ocurrió nada. En mi caso personal, estoy con UPCN y hasta este momento estamos esperando que aparentemente en marzo habría hacia atrás... un incremento. UPCN es el gremio que negocia por mi trabajo, no, uh-huh, el que estoy agremiado. Claro. Este es otro tema también en esto de las negociaciones, ¿no? Porque ayer hicimos un pequeño recorrido por estas respuestas docentes que se están que están produciendo en estos momentos ante las políticas de Estado, ¿no? Y en general lo que fuimos escuchando es que los distintos gobiernos eligen el interlocutor. UPCN, aparentemente, por lo que nosotros entendemos, es uno de los que privilegia el gobierno para discutir, ¿no? La estrategia de UPCN para tratar de no dirigir mi animosidad hacia el sindicato tiene una estrategia histórica que es estar en buenas migas con el oficialismo que sea. Hay quienes defienden esta estrategia asumiendo que de esta manera se puede negociar y conseguir otras prerrogativas. Es discutible, en todo caso, en los últimos años ha cerrado negociaciones por debajo de la inflación de manera bastante sistemática. Entre los trabajadores formales, los trabajadores del sector público somos los que tenemos mayor atraso salarial. Claro. En particular, por ejemplo, nosotros en CONICET se publicó un informe la semana pasada de Flaxo, donde medían que los niveles salariales nuestros están en este momento apenas un 12% por encima del 2001 en términos reales. Entonces, después de toda la recomposición que hubo, etcétera, y bueno, tan bien no fue en 17 años. Claro, sí, por supuesto. Sí. Francisco, por nuestra parte, una última pregunta. ¿No sería bueno, entonces, por lo que vamos, para producir una síntesis de lo que escuchamos, hacer una naturalización como cosa bendita en esto de la cláusula gatillo? No lo es, no es la salvación y no es que con esto se resuelve todo. Y por otra parte, como para comentar en el cierre, está la cuestión que la inflación no nos afecta a todos de la misma manera. Solo por hacer un comentario breve al respecto, pero para que la audiencia pueda ilustrarlo, la aumenta es un trabajo muy lindo donde toma la inflación para los trabajadores y, por ejemplo, de año a año le dio un 27% en el último año contra el 24% que le dio al INDEC. Es decir, le da un poquitito más alta, los trabajadores consumen de una manera distinta. Pero si además dentro de los trabajadores los separan por niveles de ingreso, lo que encuentran es que en el último año la inflación para el sector más pudiente de los trabajadores, siempre hablando de los y las trabajadoras, fue del 23,5%, pero el 10% más pobre de esos trabajadores y trabajadoras, la inflación fue del 29%, es decir, 6 puntos más. Mirando el acumulado desde que llegó este gobierno, lo que encuentra esta universidad es que la inflación total para el 10% más rico de los trabajadores y las trabajadoras, no estamos hablando del empresariado, los que realmente tienen el dinero, fue del 75% el acumulado total, mientras que para el 10% más pobre fue del 95%. Claro. Con lo cual ven una diferencia muy grande de cómo afecta a los ingresos las distintas inflaciones. Por supuesto, esto tiene efectos que podemos firmar una cláusula de gatillo, pero si tuvimos una inflación diferente, no necesariamente compensa lo que nos ocurrió durante el año transcurrido. Exacto. No escuché bien dónde, cuál es este artículo, este seguimiento. Hay un, en este momento no recuerdo las siglas, es el IET, el Instituto, creo que es Economía de los Trabajadores, que es un instituto que produce estudios para la UMET, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. Esos datos están disponibles, se pueden buscar y tienen números no lindos para nosotros, pero por lo menos que nos ayudan a entender. Saber lo que nos pasa. Si me permiten, un último comentario. Sí, por supuesto. Todo esto de vuelta, señalábamos, quienes tenemos paritarias, quienes estamos formales. Se nos viene el 8M y un sector que está altamente precarizado, informalizado, sin posibilidad de paritarias, es el sector de trabajo doméstico, que tiene un componente femenino muy elevado. Entonces, cuando las mujeres tienen que salir a llamar la atención sobre los niveles de explotación que sufren, acá hay un dato certero, y ya que estamos discutiendo esto, bueno, faltaría poner la visión con claridad sobre el hecho de que hay sectores más precarizados que aquellos que tenemos incluso malas paritarias. Francisco Cantamuto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, un gustazo. Nos seguimos encontrando. Bueno, allí con Francisco Cantamuto, investigador y DAES CONICET e integrante de la Sociedad Económica Crítica. Lo explican de forma muy complicada para que no entendamos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Cierta enciclopedia china está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos. Lecturas incómodas. Dibujado con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de... seguramente en la audiencia habrá quien recuerde cuánto salía la cerveza o la leche. Nada, me quedé un poco confundida. Son las 9, no, perdón. Es que el reloj de la radio está un poco torcido. Pero podemos decir. Son las 8:44. 8:44. Sí, no, pero lo vi medio torcidito. No, iba, dije las 9. 9 menos cuarto. Ah, es verdad. Aprendí la hora digital. Entonces digo 9:44. No, 8:44. 8:44, bueno, ya no sé. Bueno, no sabemos qué hora es, pero vayan mirando los relojes. Bueno, a ver. Sí. Falleció Luciano Benjamín Menéndez el día 27 de febrero. Un obituario. Licenciado Carlos Rivero lamenta el fallecimiento de un patriota y valiente soldado que no vaciló en acudir al llamado de la patria como general de división y jefe de las fuerzas regulares que vencieron la guerrilla subversiva en la guerra que los delincuentes mismos planearon, asumió la responsabilidad de las acciones de los efectivos a su mando como corresponde a un jefe honorable y generoso camarada. Su nombre quedará por siempre en la historia de la nación. Descanse en paz, señor. He sido vinculado a por lo menos 139 causas por delitos de lesa humanidad y fue imputado en 800 causas. Fue la persona que más condenas a prisión perpetua ha recibido en la historia argentina. 13 condenas. Entre otras causas, Menéndez estuvo implicado en la llamada Masacre de las Palomitas, ocurrida en julio de 1976, cuando fueron fusilados 12 detenidos en Salta. El 11 de diciembre de 2009 fue condenado, junto con otros represores, a prisión perpetua por el crimen de Alvareda, un ex subcomisario de la década del 70. Es la tercera condena para el ex general. En 2010 recibió nuevas condenas cuando fue hallado culpable de delitos de lesa humanidad. El 4 de julio de 2014 se le sumó una nueva condena a cadena perpetua al ser hallado responsable junto con Luis Fernando Estrella por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. El 25 de agosto de 2016 recibió otra condena a cadena perpetua en el marco de la megacausa judicial La Perla en la provincia de Córdoba, en la que se juzgaron por primera vez hechos cometidos antes del golpe de 1976 como delitos de lesa humanidad. No se privó de nada. Fue uno de los promotores de que la Argentina entrara en guerra contra Chile en el conflicto del Beagle, conflicto que desactivara el enviado del Papa Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército en ese momento, dijo una frase que los trasciende. Si nos dejan atacar a los chilotes, los corremos hasta la isla de Pascua. Haremos el brindis de fin de año en el Palacio de la Moneda y después iremos a mear el champán en el Pacífico. Este personaje fecal, importante, murió el 27 de febrero de 2018 en el Hospital Militar de la ciudad de Córdoba, donde estaba internado desde el día 7 de febrero por una dolencia cardíaca. Nos queda preguntarnos por qué, si había sido destituido, fue a parar al Hospital Militar. Bien, de esto intentamos lo que son algunas cosas incómodas, lecturas incómodas, ¿no? En este caso era un obituario que perfectamente podría ser judicializado, ¿no? Porque es una manera de enaltecer a este personaje fecal. Esta es una frase que no es nuestra, ¿no? Vamos a dar al autor por lo menos una vez, es de Alejandro Cabrera Britos. Nos parece realmente maravillosa y que explica muy bien qué es lo que queremos decir de una persona. A mí me gusta, o sea, siempre te digo, para ser colectivero un poquito tiene que gustar. Música, la música siempre llega para la música siempre llega para relajar, para ayudar a digerir algunos momentos también. Vamos a escuchar Bahía, Luca Bocci. Acá tengo para contarles a ustedes. Economista macrista juega a tu Sam. La inflación está en tu mente. Se trata de Martí Tetaz, quien también les supo sugerir a quienes se le rompa la heladera que esperen 12 meses y ahorren y no compren en el momento. Minimiza el impacto de alto costo de la vida y dice que la clave está en las expectativas. Yo probaba, iba a la heladera de un vecino a poner las cosas. Siguiendo el consejo cuando lo dijo, pero después resultó que no encontraba las cosas en la heladera del vecino. Yo la heladera este verano la alquilé, como propuso este muchacho, que no recuerdo bien su nombre. No me acuerdo. El emprendedurismo. El emprendedurismo. Es saludable que no te acuerdes. Sí. Andy Freire. Claro. Sí. Así que no la pude, no, la heladera la alquilé. Bueno, ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. A partir del asesinato por la espalda de Juan Pablo Kukoc, perpetrado por el policía Luis Oscar Chocobar pareciera percibir un clima casi de legalización de la pena de muerte al paso, sin siquiera juicio previo. Cualquier policía que en la calle se tope con una persona cometiendo un delito no solo estaría autorizado a ejecutarla, sino que sería reivindicado como héroe por el gobierno nacional. La suerte de quienes son arrestados, procesados y encarcelados tampoco es muy diferente. El estado en el que se encuentran las cárceles y comisarías de nuestro país, a pesar de que se destina grandes sumas de dinero para el mantenimiento, es más preocupante. Basta recordar nuevamente la masacre de Pergamino. Para conversar y analizar este escenario en el cual nos encontramos, ya estamos comunicados con Alcira Darocchi, socióloga especialista en cárceles y seguridad. Buenos días, Alcira. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Alcira? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Políticas punitivas, estiradas al máximo con una suerte de pena de muerte. Bueno, la pena de muerte es la ejecución sumaria, digamos, la pena de muerte no formalizada legalmente, digamos que atraviesa, digamos, una larga historia de nuestro país. Ajá. Recuerden a Rucauf. Metan bala a los delincuentes, claro. Porque si no hacemos un poquito de historia, no nos damos cuenta, esto no irrumpe casualmente, ni irrumpe porque solo, además, este gobierno sea más punitivo, que lo puede ser y lo es, seguramente, sino porque hay una larga trayectoria en eso. Claro. También recuerden que Scioli, en su campaña con los 6 meses de seguridad, poquito después fue candidato a presidente, uh-huh. De la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que declaró la emergencia de seguridad, la primera, nosotros lo tenemos escaneado, porque después salió de todos los medios eso, pero la primera muestra de su éxito en la emergencia de seguridad fue publicar una solicitada con la cantidad de delincuentes muertos. No, ¿sí? Me acordaba. Eso es interesante, la cantidad de delincuentes muertos y la cantidad de delincuentes, entre comillas, capturados. Los que tenían captura y que fueron recapturados, que estaban supuestamente prófugos de la justicia. Uh-huh. Eso fue la solicitada con la cual Scioli justifica y dice por qué la emergencia de seguridad a los seis meses de implementarla en la provincia, 2015, uh-huh. Va y ves lo que es también la escalada, ¿no? Sí, claro. Sí. Un candidato a presidente. Y después, bueno, por supuesto, también hay que ver cuál es históricamente. Menem es un tipo que fue el primero que quiso que las Fuerzas Armadas participaran en seguridad interior. Uh-huh. De hecho, la Gendarmería hace muchos años que está trabajando en seguridad interior, y sin embargo es una fuerza militar de frontera. Claro. El policiamiento territorial muy fuerte fue en la década del 2000, en la Argentina. El policiamiento territorial, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y en general en el país, con las policías locales, con gendarmería, prefectura y policía aeroportuaria dedicada a seguridad interior, con la creación del Ministerio de Seguridad en el año 2010 nacional, y todo eso, cuando vos tenés más policía en la calle no vas a tener más seguridad, vas a tener más muerte. Seguro, sí. Digamos, eso es algo, digamos, que más o menos está bastante claro, por lo menos, ¿sí? en nuestra geografía, tampoco respetuosa de los derechos de las personas en general, y mucho más en particular de los sectores empobrecidos a los que van dirigidas esas balas. Entonces, digamos, teniendo ese panorama, por supuesto Macri lo que hace, obviamente potencia ese poder de fuego que tiene, teniendo, hay un informe de la ONU, que nosotros somos el segundo país en el mundo de mayor cantidad de policías por habitante. Segundo país. ¿Sí? Segundo país. Segundo país de mayor cantidad de policías. Y el informe de la ONU, yo no soy muy confiada en los informes de los organismos internacionales, pero en realidad el informe de la ONU le pide esa información al Estado. Sí, porque sí, en general, claro. No es que ellos producen esa información. Claro, o sea que claro. Esa información se la pidió al Estado en el año 2015, y en el año 2015 nosotros teníamos, éramos el segundo país de mayor cantidad de policías por habitante. Uh-huh. Digo mayor porque el primero era el Vaticano. Ah. Y eso que la ONU no tenía en cuenta, no tuvo en cuenta ahí, porque le pidió policías. Claro. Y no le y ahí no incorporó ni a gendarmería, ni a prefectura, ni policía aeroportuaria. Así que probablemente hemos superado al Vaticano en algo, uh-huh. Si los incorporan, porque están dedicados a seguridad interior. Uh-huh. No, digamos, yo imagino que la ONU se le habrá distraído y habrá dicho, no, bueno, solamente las policías, ¿no? Claro. No, entonces digo, lo que tiene ahora, lo que tiene ahora es una legitimidad en un discurso que es un discurso bélico, que la seguridad ha tenido un discurso bélico desde que la seguridad es un concepto, digamos, pergeñado por la derecha más recalcitrante, aunque han querido algunos ser progresistas con la seguridad y hablar de seguridad democrática y que yo, bueno, yo digamos, no creo en eso. No. Entonces, en definitiva, es el discurso, inclusive los que pergeñaron los discursos de seguridad democrática y yo, que es para darle un discurso progresista a algo que legitima el accionar policial en el nombre de combatir el delito. Y siempre ha habido un discurso muy bélico y sobre determinados delitos y no sobre otros. Y ese discurso bélico está exacerbado hoy por la ministra Bullrich, pero a mí me interesa decir que fundamentalmente por el presidente Macri. Porque este gobierno lo que tiene generalmente es una delegación hacia los ministros de una autonomía que parece que el presidente está como ajeno, está ajeno a los tarifazos de Aranguren, son de Aranguren, digamos. O sale Patricia Bullrich diciendo barbaridades, apoyando gendarmería y felicitando a Chocobar, y después el tipo lo recibe a Chocobar en, ¿no? Claro. Que es simbólicamente es algo quizás de las cosas más impactantes de los últimos tiempos. Uh-huh. Que además el gobierno en un estado democrático celebre la muerte. Cualquiera, y celebre la muerte por la espalda como heroísmo. Claro. Bueno, entonces eso, digamos, claro que por supuesto está exacerbado y legitimado, y después, bueno, la cantidad de muertes, porque la de Chocobar fue una, la de que ejecutó Chocobar fue una, pero la cantidad de muertes, nosotros estamos queriendo desde nuestro grupo de estudios sobre el sistema penal y derechos humanos sacar un comunicado, que lo vamos a sacar mañana, pero la verdad que el problema era que se nos iban sumando muertos todo el tiempo. Claro, es decir, queríamos mencionar los dos primeros muertos, después tres, después cuatro, y ahora el último, el quinto, de la policía aeroportuaria, ¿no? Una policía creada en democracia, la policía aeroportuaria, ¿no? Supuesta por Marcelo Saín. Claro. Supuestamente iba a ser una policía democrática. Y el señor fue a buscar, como cualquier cana de cualquier lado, como la bonaerense y todo, fue a buscar el chumbo al garage, vino y lo ejecutó al tipo que se llevaba el coche. A un chico de 17 años, ¿no? Claro. No, me quedé pensando en esto, ¿no? Es decir, la gendarmería entonces viene a ser... tú mencionabas, bueno, que la gendarmería tampoco debería estar cumpliendo las funciones que cumple. Esta utilización de la gendarmería vendría a ser una suerte de trampa al espíritu de quienes legislaron para mantener fuera de la vida interna al ejército, a las Fuerzas Armadas. Sí, ya ahí tenés un problema, porque la gendarmería fue un brazo del ejército argentino. Claro. Cuando se creó, en el año 1930 y pico. Fue un brazo del ejército argentino, era un brazo de la y después se lo separó. Y ya fíjate que en la matanza del Chaco la utilizó Perón a la gendarmería, y ahí puso un escuadrón, en Pigalá. ¿Sí? La matanza de Pigalá, sí. Que aniquilaron a todos los indios, fue la gendarmería. Y ahí puso un escuadrón. No se olviden del escuadrón del ingenio Ledesma. Ah, sí, por supuesto, sí, claro. Bueno, entonces, estas son las formas de ocupación de la gendarmería en problemas de conflicto político y de conflicto interior. O sea, que hay un uso. Por eso digo, lo que se materializa en el año 2010 durante el gobierno kirchnerista se materializa algo que venían ejerciendo desde hacía mucho tiempo en actos puntuales. Claro. ¿Sí? Ahí se materializa como una fuerza de seguridad interior, y así definida, fuerza de seguridad interior con saturación en villas. ¿Sí? Claro. Hoy este gobierno mantiene eso de la gendarmería. La gendarmería, es decir, revitalizó las comisarías de la ciudad, después de que pasó la federal a la ciudad, revitalizó las comisarías de la ciudad, y la gendarmería está... saturando villas. Claro. La 1114, la Zabaleta, ahí está la gendarmería. Por eso digo, para dar una continuidad un poco de ciertas políticas que tiene que ver, bueno, qué sé yo, en Brasil con la creación directamente de la policía militar en las favelas, ¿no? Claro. Uno va mirando en las regiones, y esto está, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo? Se pusieron de acuerdo, se sentaron los presidentes y charlaron, y dijeron, che, ¿vos qué vas a hacer? Yo la policía militar, yo le voy a mandar... No. Bueno, entonces hay que ver un poquito más arriba, ¿sí? Exacto. Entonces hay que ver un poco Banco Mundial, PIB, hay que ver, ¿no? Siempre hablamos de la doctrina de la seguridad nacional en la época de los militares, bueno, la cuestión de la seguridad en nuestras regiones, el problema, entre comillas, es la seguridad. En los países europeos y Estados Unidos, el terrorismo. Pero esas dos herramientas sirven para matar.

extraditado en algo que es ilegal. El juez Villanueva ordenó esa extradición. El juez subrogante Bariloche decidió conceder a Chile la extradición de Lonco Mapuche, acusado del acto de sabotaje que no cometió. En este caso fue solamente la extradición se dio por incendio en el lugar habitado y tenencia de arma de fabricación artesanal y municiones. Uh-huh. Cosa que no es por las cuatro acusaciones que llevaba, era el pedido de los fiscales. Esto hace que cuando llegue a Chile tenga unos 3 meses de cárcel en total, ¿no? Ese es el tiempo que en Chile tiene la justicia, en 2 meses para que el fiscal dé su propuesta y después se expida en otros días, en un mes más, a lo sumo, el juez. En general, cuando fueron arrestados los otros integrantes que realizaron implicados, porque no hay nadie, no hay un testigo que diga ni que Facundo Jones Wallace estuvo ahí, ni igual que pasó con los otros, fueron sobreseídos, ¿no? O sea que uno espera que eso sea lo que le suceda a Facundo Jones Wallace. Ayer no solamente fue eso, bien nos enteramos cómo fue esta sentencia. El juez no se presentó, sino fue por teleconferencia. También lo vio de esa manera Facundo Jones Wallace, que no quiso aceptar eso, sino que no acepta, y fue esa su contestación. Y por los disturbios que había. Bueno, luego hubo disturbios fuera, en Bariloche, donde hay 18 detenidos. Entre ellos, como bien lo dijimos, menores, creo que hay 2 menores, uh-huh. Y mujeres, en fin, una cantidad de gente que todavía no hay claro si algunos están y en cuánto van a salir. Se supone que van a estar 24 horas más, pero no todavía se sabe exactamente el tiempo que van a estar. Bueno, Jones Wallace fue bastante explícito en esto, ¿no? Que no lo va a aceptar, pero que la lucha sigue. Esto es por el derecho a la tierra y que no lo va a perder ni él ni su pueblo este derecho. Claro, me parece, ¿no? Que queda muy claro que hay una intencionalidad política de allí reprimir. Están extraditando a una persona, a una causa, donde todos los demás han quedado exonerados. Es prácticamente un absurdo, y es seguro que es lo que le va a ocurrir es lo mismo que le ocurrió a los otros, porque uh-huh. estamos con las mismas pruebas, pero bueno. Uh-huh. Exacto. Nos vamos a otro tema de breves que ampliamos. Ayer bien lo dijimos, la campaña Migrar no es delito hizo una concentración. Ahí estuvo nuestro compañero Blas Martín. Blas Martín nos mandó sus audios en esta campaña, que fue el Migrantazo. Uh-huh. Y esta es una actividad que se realizó desde Campaña Migrar no es delito, compuesta por varias organizaciones sociales y políticas. En este caso, Pablo va a contextualizar un poco en este primer audio desde el decreto 70-2017, que restringió el derecho de la ley de migraciones y de esta nueva coyuntura. Sobre eso se refiere Pablo. Bueno, este migrantazo se organizó el miércoles pasado cuando se convocó una reunión abierta en la campaña para enfrentar un poco la coyuntura que de nuevo vuelve a abrir el gobierno en cuanto a la migración. Nosotros ya fuimos testigos el año pasado cuando se firmó el decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de migraciones. Bueno, este proyecto y esta coyuntura que de nuevo empezó a abrir el gobierno en cuanto a la migración, que empieza a cuestionar un poco el derecho de la salud, de la educación de los migrantes, para visibilizar a los migrantes como sujetos políticos que en verdad cumplen un rol fundamental en la sociedad argentina y que muchas veces se generan mitos en torno a la migración. Por ejemplo, esto de que se colapsan los hospitales, las estadísticas que se tienen, que dice que no llegan a ocupar ni el 4% de la atención hospitalaria. Cuando son operaciones de gran complejidad, es mucho menos el porcentaje. Bueno, acá lo bien lo dice, y Pablo ahora lo vamos a escuchar reponiendo la información sobre el decreto 70 del 2017 y la ley 25.781 de migraciones, que concibe la migración como un derecho humano. Uh-huh. Y el decreto cambia esa perspectiva por una perspectiva de seguridad. Pablo señala que cómo se manipulan las cifras en torno a la tasa de migraciones de detenidos, buscando asociar migrantes a crímenes y narcotráfico. Al final, señala que caracteriza que el gobierno lleva adelante esta agenda para buscar un enemigo interno a quien culpar de la crisis. El decreto 70 básicamente viene a modificar derechos básicos que los migrantes tenemos en la ley 25.781, que esa ley te garantiza casi los mismos derechos que un argentino nativo nacido acá. Es una ley muy avanzada a nivel mundial, porque el migrante, la migración es vista como derecho humano, empiezan a manipular cifras, salen con que hay necesidad y urgencia porque el 23% de los delitos federales son extranjeros que están relacionados con el narcotráfico. Bueno, pero vos después revisáis, en verdad eso es del sistema penitenciario federal, que son delitos federales. Si vos después analizáis el sistema penitenciario a nivel nacional, solo el 4% tiene que ver con extranjeros que cometieron delitos. Hay una manipulación constante de la cifra, hay una sobredimensión del rol de los migrantes en la crisis. De esto, estamos acá en la manifestación, nos cae una represión, nos llevan detenidos. Bueno, todo delito menor, dice el decreto, es motivo de deportación. Nosotros vemos que son bombas de humo, que el gobierno está en una desesperación de que sabe que tiene a muchos sectores en contra y tiene que buscar una agenda que fortalezca su electorado, que fortalezca su discurso. Y una de las formas de hacerlo, que en verdad lo hacen todos los gobiernos, es culpar o a los migrantes o a los más pobres, buscar un enemigo a quien culpar de la situación de la crisis. Pablo Cossio sigue de campaña Migrar no es delito, más allá de lo legal o técnico de la ley de decreto, Pablo señala que esta agenda que impulsa el gobierno genera xenofobia a nivel social. Después, más allá de lo legal y lo técnico, que son muchas cosas lo que te modifica, pero básicamente te facilita la deportación, te abre una coyuntura en la sociedad, te abre una coyuntura de xenofobia. Eso es lo que nosotros balanceamos. Y las compañeras con las que trabajamos en la campaña, que están más en los barrios y que están viviendo el día a día, te dicen que sí, que desde el decreto en adelante hay más xenofobia, hay más discurso, hay más comentarios que están en contra de los que venimos desde afuera a vivir a este país. Estamos en una situación a nivel mundial en donde hay mucho desplazamiento, hay un movimiento a nivel general en todos los países del mundo y es importante tenerlo en cuenta y salirnos de esa, de ese encasillaje que tenemos de culpar al que viene de afuera. Argentina a principios del siglo pasado, en 1914-15, el 30% de su población era migrante. Ahora es solo el 4%. Entonces, ¿qué tanta incidencia, qué tanta responsabilidad, qué tanta culpa tenemos los migrantes que venimos a laburar acá en comparación, por ejemplo, a otros extranjeros que son los dueños de transnacionales, que son los que vienen a hacer la timba financiera? No sé, Lewis, Bennett, aunque vienen, le regalan un millón de tierra en el sur y bueno, y nadie dice nada. Los migrantes somos un gigante popular dormido que sabemos que está ahí y hay que despertarlo. Creo que la campaña un poco quiere hacer eso, despertarlo, acumular fuerza y cuando haya que golpear, salir a golpear para defender los derechos que los migrantes han conseguido acá en la Argentina, junto a los trabajadores también de acá. Solo por redundar, Pablo es chileno. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Las palabras del relato para que no te la cuenten cambiada. Contala como quieras. Contala como quieras. Nueve horas 16 minutos, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, seguimos acá. Palabras del relato, ¿qué entendemos por palabras del relato? Palabras del rato, palabras que se apropian, palabras que se inventan, palabras que nos roban. Que nos roban. En fin, una cantidad de palabras que nosotros queremos entender. Me quedé un poco confundida. Es mi estado natural. Ese estado con, bueno, igual, ¿por qué no? Las vamos a ir de acá, descubriendo, tratando de recuperar y tratando de decir no son verdad. ¿Quién es el minucioso que busca esas palabras del relato? ¿Pablo Brambilla? Exacto. ¿Lo podemos escuchar? A partir de este momento, el señor presidente de la nación, Mauricio Macri. Queridos argentinos, si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Porque ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino. En el que estamos combatiendo la pobreza para que nadie quede atrás. No vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos. Hoy quiero proponerles una agenda de trabajo con desafíos concretos. Queremos un Estado al servicio de la gente. Un Estado transparente. Otra de las prioridades es que todos los argentinos puedan ahorrar. Que emprendimos un camino claro de inflación en baja, empezamos a recuperar el ahorro. La desocupación está bajando. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral, unidos detrás de la meta de cuidar el empleo argentino. Se viene una revolución en el país con el turismo. Los parques nacionales no son una idea abstracta de conservación, son una herramienta de desarrollo local. Las mujeres y los hombres de nuestra fuerza de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración. Les pido que trabajemos juntos para combatir la malnutrición y la obesidad infantil. Somos uno de los 4 países que más azúcares consume en el mundo. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela. Y eso no tiene sentido. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. Y los salarios le ganaron a la inflación. Estamos creciendo. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió. No se ven las estructuras que estamos poniendo. Pero esa base existe, está. Los invito al entusiasmo del hacer. Al orgullo a pertenecer a la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Bueno, es... No, esto igual, sí. Lo que quiero decir que esto es el diccionario. Abrime la puerta, me falta el aire. Este es el diccionario de las palabras, de alguna palabra del relato que nos dice. Porque no podemos, no es, tendríamos que acá desmenuzar un poco porque acá... Ah, esto es un diccionario. Yo creo que es un diccionario. Bien. Este discurso que se hizo para la inauguración de las sesiones en el Congreso es el primer diccionario del cual vamos a nutrirnos anualmente. Excelente. En este programa para... decir cuáles son algunas de las palabras del relato que nos dicen, que nos cuentan, ¿sí? Ahí es donde empezamos. Digo para que entiendan, porque no es que hay una. Después claro. Podemos desmenuzar una cada día. No, acá, o hubo, cada frase. Acá hubo varias como acá. Revolución, ¿sí? Claro. La reformulación del trabajo. Concepto de revolución, sí. Del trabajo. Sí, sí, del trabajo. Me parece importantísimo. Sí, y después lo que nos quieren decir, como los parques que vamos a tener. Ah. No nos olvidemos lo que está pasando con Campo de Mayo. No da puntadas. Sin hilo, no da puntada de nido. Anticipa. Acá, así, pam, sí. pa, nos da. A mí igual, lo que más me preocupa es que me pida trabajar alguien que nunca trabajó. ¡Lo hicimos juntos! Perro negro duerme en el placar. Perro negro que jadea ahí. Perro negro nunca va a salir. Gracias, música, por existir. Escuchamos Perro Negro Dura Tierra. Perro negro roda la nariz. Cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatí. Perro negro que te huele ahí. Perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Perro negro dueño de tu paz. Perro negro carcelero ruin. Perro negro te gobierna inmundos perros, tan solo perros en tu jardín. Perro negro duerme en el placar. Perro negro que te siente ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. perro paseador social, perro nudo marinero vil, perro negro con su cola traicionera y la lengua fuera me aljamín, perro negro asustador serial, un cadejo, un familiar, un dip, mito negro que en tu cama la mañana tomando caña lee el clarín, perro negro dueño de tu paz, perro negro que te siente ahí, perro negro nunca va a salir, eso es lo que te aferra para vivir, larga la mamadera, lo que te quieren enchufar, la libertad te quema, si la abro perro negro vos no me creas, larga la mamadera, lo que te quieren enchufar, la libertad te quema, si la abro perro negro vos no me creas. Alternativa. El mundo del espectáculo presenta millones de alumnos sin clase. Estamos con problemas graves porque la calidad no es la que todos soñábamos. El mapa este, digo yo, de la derrota que se armó. Hay provincias que tienen el 8%. Promedio nacional 30, 47, menos del 50%, 47%. 47% son había las cifras oficiales. Hablan pasado. De 47%. Digamos, si no es una derrota, se le parece bastante. Cava 36, Entre Ríos no hay cifras oficiales. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Básicamente, yo creo que es una interpretación política. Una gran victoria del gobierno. Mira, ya no hace foco y siga el baile. En 10 años se perdieron 150 días de clase con paro. Y el bendito problema de siempre, ¿no? Que finalmente los gremios docentes tienen la cierta capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo, de discutir su paritaria y de dar clase. Muy, pero muy, muy pelado. Vamos a hacer foco en la educación. Si no es noticia. Casi 5 millones de chicos que no pudieron acudir a su clase. El glamour de la codicia. Millones de alumnos sin clase. ¿Cómo se ve? Celebra el porcentaje de adhesión de un paro. No está poniendo el foco en la educación pública. Hicieron el paro. No fue bien el paro. Está con nosotros el ministro Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Los maestros en la provincia de Buenos Aires tienen un ingreso promedio de 24.500 pesos. La provincia tiene un déficit de 30.000 millones de pesos, con lo cual para hacer propuestas superiores, que nos encantaría, imagínese. Sí. ¿No se aplica el mismo criterio, ministro, que es para los hospitales? ¿No es un servicio público sí. La educación? ¿Por qué los docentes pueden parar a abandonar las aulas y eso no ocurre en los hospitales? Podría ser una buena sugerencia. El paro o el no paro es una decisión de un gremio, no de un gobierno. Renunciando a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Aníbal? Reinaldo Siete Case, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No, ahí había información de que se venía una operación política mediática vinculada con el tema cromañol. No, o sea, contra mí, pero para pegarle a ella. Poco, la lente que todo lo mira, ya no hace poco y siga el baile. La justicia decidió extraditar a Facundo Jones Guala a Chile y esto pasó en el día de hoy. Extradición e incidentes. Furia mapuche en el sur. Nelson Castro, gente de radio. El proyecto del cobro de un arancel a los extranjeros no residentes que hagan uso de los servicios de salud pública en Argentina. La verdad que es un proyecto que tiene absoluta lógica. Se viene aquí para hacerse cirugías plásticas, gente que viene a tener sus hijos aquí a la Argentina. En general, los países de donde más viene la gente son Paraguay, Bolivia y Perú. Por supuesto que esto después se aplica al tema de la educación pública. Por lo tanto, el tema del arancelamiento surge como algo lógico, sin duda. Solamente una concepción excesivamente ideologista puede hacer de esto un debate de una enorme profundidad. Macri se está enfrentando a dos inercias históricas importantísimas. El problema de un mercado laboral muy rígido y un Estado muy gigantesco. Esto, amigos. Bueno, escuchamos acá este seguimiento de medios y seguramente para explicarnos un poco y saber de qué vamos a hablar hoy, del otro lado está nuestro compañero Pablo Brambilla. Bello día de martes. Bello día. ¿Cómo les va? Muy bien, con un bello día acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Por Escobar lo mismo? Siempre es bello día cuando escuchamos a los medios masivos comerciales instantáneos. Siempre, siempre. Siempre, bueno. Sí, a no confundirse. Nunca hay malas noticias. Uh-huh. No, no. No, bueno. Nunca. Y ahí hicimos, bueno, un pequeño repaso del día de ayer, en algunos, siempre arbitrario, por supuesto, de, bueno, los temas, la agenda que trataron los medios masivos comerciales y estatales, por supuesto destacando las fuentes oficiales en principio, uh-huh. Y bueno, algunos periodistas que se han destacado naturalmente, ¿no? Claro, sí. El caso de Nelson Castro, no. Bueno, es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Hablando de que es lógico arancelar los hospitales públicos. No hay mucho que discutir ahí, ¿eh? Bueno, discuta con él, tampoco se me enoje. Y por otro, y sin mencionar que daría, no sé, Linadi, si quiere tomar nota, esto de hablar de que los peruanos, bolivianos y paraguayos se vienen a hacer cirugías estéticas, lo sugeriría para tomar por ahí alguna medida. Sí, porque, claro. Bueno, rozaría la discriminación, ¿no? Sí, claro. Bueno, además del absurdo, ¿no, Pablo? Digo, porque, a ver, está el tema de la discriminación, claramente, me parece, en el concepto del arancelamiento. Sí. Pero esto de pensar que, perdón, esto de pensar que la que vienen a hacerse cirugías estéticas, habría que ver de dónde sale semejante disparate. Bueno, las cifras no colaboran, teniendo en cuenta que a nivel nacional el 4% de los Exacto. extranjeros se atienden en hospitales públicos. Claro. De claro. los pacientes, quiero decir. Sí. Con lo cual, no estaríamos acompañando como un tema de agenda realmente importante, ¿no? No. Ni importante, ni en segunda, ni en tercera. Me parece que no sería casi un tema. No sería un tema. Bueno, perfecto. Bueno, entonces no vamos a abundar en el asunto. Mm. Escuchábamos también a Carlos Pañi, ahí, bueno, un poquito hablando de, bueno, Macri contra la estructura de los sindicatos, contra este trabajo que no es flexible, qué barbaridad, y un Estado gigantesco, ¿vio cómo editorializan por lo bajo? Sí. Es extraordinario, maravilloso, sí, sí, sí. Carlos Pañi en el diario La Nación. Y bueno, por supuesto, escuchábamos a Carnota, hablando del mapa del fracaso, me encanta porque, claro, el mapa del fracaso está teñido de solamente cifras oficiales. Sí. Bueno, en fin, o sea, el gobierno arma un mapa, se lo manda y el tipo lo difunde por América TV. Y sin mencionar, bueno, el caso de Hernán Lacunza, que por supuesto fue alabadísimo en Intratables en el día de ayer, de la mano de Del Moro. Pero también, por supuesto, esta sugerencia de Liliana Franco extraordinaria. ¿Por qué no lo declaran servicio público? Como si fuera un colectivo. La educación es como un colectivo, sí, ¿o no? Claro. Bueno, está bien. Obviamos los comentarios. Sí, por supuesto. No, bueno. Bueno, no vamos a hablar de fútbol. No vamos a hablar de que Argentinos le ganó a Boca. Ayer tuvimos fiesta en el barrio. Ni que perdió San Martín de San Juan contra Independiente. Uh-huh. Ni que tampoco perdió Olimpo contra Estudiantes. Tampoco vamos a hablar de que Mauricio Macri y Julián Aguada reciben hoy a los reyes de Noruega. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo. No, le digo el dato por si usted lo quiere tener ahí. ¿Se van a poner la coronita igual que los reyes? No, va a ser un momento hermoso. Hermoso. Lástima que no podemos... Viva la monarquía. Bueno, y desplazan a Rolando Graña, tampoco vamos a hablar de esto, en América 24, y lo va a reemplazar Luis Majul. No, el programa de Majul de ayer con Marcos Peña fue una belleza, una belleza. Bueno, cuando dice belleza siempre tenemos que entender que es lo que nos dicen los grandes medios. Por no supuesto. Es lo que... por supuesto. Digo para explicarlo, por las dudas, ¿no? No, porque el oyente, estimo que tomará en cuenta un poquito estas ironías, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, como dato que no tiene demasiada importancia, el oyente se imaginará que, bueno, Infobae titula que más de 1.111 casos está enviando el gobierno, le sugirió a los jueces, le sugirió que salgan de prisión algunos genocidas, como por ejemplo el Tigre Acosta, el Turco Julián. Eso está destacando en este momento Infobae en su portada. Lo que me gusta mucho de esa portada es que la palabra sugirió está entrecomillada. Está entrecomillada, por supuesto. Y es maravilloso. Claro, Ajá, mire usted. Duda. Carlos Pañi es ese que tenía un programa en el Grupo Clarín, en el Canal 13, en el que estaba Duchovne. El mismo. El de Odisea Argentina, por supuesto, lo trasladó al diario La Nación. Bueno, no sé, capaz le pagan más. También, no, digo, porque no es para menospreciar el poder del tipo, si tenemos en cuenta que Duchovne está donde está hoy. No, por supuesto. Y sus contactos con los servicios de inteligencia tampoco son para menospreciar. Bueno, el diario La Nación se contradice con Clarín. Mire, fíjese, para Clarín, bueno, el paro fue bastante escueto, ¿no? Sí. En provincia, tras el pago del presentismo, dicen que paró la mitad de los docentes. Sin embargo, para el diario La Nación, la huelga se sintió con fuerza en la provincia. Ajá. Bueno, no sé, pónganse de acuerdo. Sí. No necesariamente la mitad de los docentes puede ser una huelga con fuerza. Bueno. Clarín sigue titulando cosas raras con un manual extraño. Sigue titulando en potencial. Cristina podría terminar afrontando dos megajuicios. Sí. Ajá. Bueno, no sé, esto del manual de estilo de Clarín ya hace rato que pasó de moda, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. También, ¿no? Volvemos un poquito con esto para ir cerrando. El diario Perfil dice que la pericia, habla un poquito sobre la pericia informática en la computadora de Alberto Nisman. Fíjese lo que ha quedado de este tema, ¿no? En pericias informáticas. Sí. Bueno, me parece que todo rasgo político va desapareciendo, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, en fin, nos impiden, nos obturan la reflexión, por supuesto, impactándonos de todas las maneras, pero me parece que por lo menos da para... Bueno, en fin, pégale una ledita para saber de qué nos vamos a hablar y de qué deberíamos preocuparnos. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grandísimo. Abrazo. ¿Podemos escuchar al mejor colectivero? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado.

voy a hacer. Ruta Alternativa. ¿Vieron qué lindo cuando uno la pasa bien? El tiempo es breve. El porque tiempo es breve. Estamos a 2 minutos, 3 minutos, ya nada. Ya no sé cuánto nos queda. Ya no nos queda nada. No nos queda nada. Lo único que reiteramos es que, bueno, hoy se va a presentar el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Las consignas que siempre se llevan adelante son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, no... En ese orden, sino en simultáneo, claro, ¿no? Para entender cómo son las cosas. Así que hoy a las 14:30, concentración en la Cámara de Diputados. Y también a las 14 horas, a partir de las 10:30 en Cámara de Diputados. Y a las 14 horas, las familias sin vacante pueden autoconvocarse. De hecho, las organizaciones de familias sin vacante que ya están organizadas lo van a hacer. A las 14 horas en Perú 160 en la legislatura, para exigirle, para pedirle a la Comisión de Educación más escuelas, apertura de escuelas y vacantes para todas y todos los chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, el tema pedido a la mañana, que era la casa de al lado, está en un apéndice del programa. Inmediatamente que terminemos, a modo de apéndice, ahí va la casa de al lado. Gracias, ¿lo pidió? Gracias, Lucre, por el pedido. Y quiero aclarar algo que es de Fernando Cabrera. No sé si la versión que vamos a escuchar es por Fernando Cabrera. Sí, también, acá me dicen que sí. Uruguayo. Uruguayo, sí, sí. Acá empiezan a meter. ¿Viste yo te lo dije cuando empezamos. Compañera es cordobesa. Pero digo, el uruguayo va a meter. Bueno, primero felicitarte, porque sos el primero que escucho que entiende realmente lo que pasó en Uruguay. Sí, realmente, sí. Sí, es así. Estamos acá compartiendo con un uruguayo de excelencia. Sí, agrandado. Claro, tremendo. Bueno, nos escuchamos mañana. Mañana de 8 a 10. Hasta mañana. Hasta mañana. Nada, me quedé un poco confundida. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.